vamos a hablar de vuelta del problema de siempre, hay que cuidar las cuencas. O sea, el San Roque está parcialmente lleno de arena, pero parcialmente no llega en el 10%. Esa arena, ese sedimento que llegó al lago, es carísimo sacarla de ahí. Mucho más caro de lo que cuesta hacer un nuevo San Roque. La realidad es que los embalses, una vez que están tarquinados, es el término técnico, colmatados, llenos de arena, pierden su capacidad de regulación, pierden su capacidad de guardar agua. Eso es todo. Los costos son monstruosos. Para tener una simple idea, el San Roque tiene 200, más o menos, 200 millones de metros cúbicos de capacidad. Si hablamos de que un 10% esté colmatado, estamos hablando de 20 millones de metros cúbicos. Movilizar 20 millones de metros cúbicos está en los órdenes de los cientos de millones de pesos. O sea, de todas las alternativas para mejorar el sistema de obras hidráulicas, es la más cara, la más ineficiente, sin pensar, francamente, qué vamos a hacer con esa arena si la sacamos de ahí, que es una gran pregunta que nos deberíamos hacer. El mito de que los japoneses iban a llenar ese barro, por favor, Japón es rica justamente porque no hace ese tipo de circuleces. No necesitan barro en Japón, no, definitivamente.